Ya las 11 y media. Si estamos rodeados, Armando Lagarejo. Nos tienen rodeados. Nos tienen rodeados. Nos tienen rodeados. De pibes y pibas. Bien rodeados. Bien sí. Rodeados. Bueno, estudiantes del cuarto, quinto, sexto año de la orientación comunicación del Colegio Secundario Manuel Belgrano de Castex están visitando Santa Rosa, Toay, y es un gusto que estén por acá. ¿Cómo les va? Todo bien. Bien, muy bien, por favor. Bueno, estoy saludando a Juana, a Lorena y a Enzo, que fueron catalogados por la delegación como las personas valientes que iban a comentar qué hacen. Así que les preguntamos, ¿qué hacen? Bueno, vinimos por un viaje educativo, ¿sí?, que es más o menos parecido a uno que hicimos el año pasado, para recorrer un poco, para conocer acerca un poco de la vida de la gente en Santa Rosa y también esta vez en Toay. El año pasado tuvimos la oportunidad de visitar el Canal 3, visitamos también el diario La Arena. ¿Y este año? Y este año arrancamos ayer con la Cámara de Diputados, después continuamos hacia la Fundación Banco de la Pampa, después seguimos a la tarde con Macalister, la Facultad de Agronomía. ¿El Macalister que el club? ¿Fueron? Sí. Ah, sí, bien, bien. Igual este año, a diferencia del año pasado, tuvimos más un enfoque más cultural. Ajá. Bueno, ¿y por qué eligieron o por qué se dio que vengan a Radio Kermés? A ver qué tienen en el radar de Radio Kermés. Porque la usamos mucho como ejemplo en clases que la Norma nos daba, la usamos mucho como ejemplo. Norma es nuestra profe de comunicación. De comunicación. Bien, bien. ¿Y ejemplo de qué? A ver, hay... Porque nosotros en nuestro colegio tenemos una radio que nosotros dos con Enzo somos los encargados en técnica. Buenísimo. Y Lore es la que realiza entrevistas. Buenísimo. Es una de las que realiza entrevistas. Es una radio escolar que, ¿cómo funciona? Digo, ¿en qué momento funciona? Con los módulos de comunicación, básicamente, cuando sale alguna efeméride, por ejemplo, o alguna este entrevista año para realizar. Justo nuestro colegio cumplió 70 años, ajá, entonces se dio de realizar distintas entrevistas, y este año, a diferencia de los otros, hemos utilizado más la radio. Bien. ¿Y tienen equipamiento? ¿Eso lo han...? Sí. Bien. Este año se ha ido incorporando nuevos equipamientos y esas cosas como para mejorar la calidad de la radio. Muy bien. ¿Saben cuál es la diferencia de Radio Kermés y el resto de las radios? ¿Cuál es la diferencia? Más allá de que cada radio es un mundo, por supuesto. Cada radio tiene una estética, un proyecto político. Radio Kermés es una radio comunitaria, que es uno de los tres sectores en que está dividida la comunicación. La comunicación puede ser comercial, la mayoría de las radios son comerciales, pública, están las radios públicas como Radio Nacional o la televisión pública, Canal 3, que ustedes visitaron antes, y un sector desgraciadamente muy reducido respecto de lo que la propia ley estableció, que es la comunicación comunitaria o popular. Esto quiere decir que en esta radio no perseguimos fines de lucro. Nuestra comunicación no tiene como principal interés el rédito económico, que otras radios sí lo tienen legítimamente, es un derecho. Es decir, abordan propuestas más sociales, más comunitarias. Muy bien, sí. Muy bien. La voz del pueblo sería, en pocas palabras. Así, así es. Claro, porque la trabajamos por eso, trabajamos su radio. Lo están diciendo muy bien. ¿Y la idea de ustedes es seguir con este proyecto, digamos, estudiar... comunicación social, por ejemplo, y tratar de plantear la posibilidad de formar una radio en sus lugares? Yo especialmente no, porque tengo por ahí otro enfoque, pero algunos chicos de nuestro curso sí. Yo están mis planes, seguir comunicación social, pero bueno, estoy entre esa y otra, pero sí, yo no conocía nada de comunicación, entré en cuarto en esa orientación sin entender nada, y en estos últimos 3 años aprendí un montón de cosas. Y sí, me gustaría poder llevarlo a cabo. Bueno, buenísimo. La orientación, ¿tienen otras opciones al momento de cuarto año, digamos, que es cuando se abre la orientación en el colegio? ¿Hay otras opciones? Sí, en el turno mañana es economía. Ah, bien. Y a la tarde somos comunicación. Bueno. ¿Y qué, les gusta hacer radio? Sí. Sí, nos entretiene mucho. Porque también es un hecho que radio puede hacer, lo digo... básicamente, cualquiera. Claro. Hay que tener, sí, ganas, y nosotros siempre decimos un poco de qué es lo básico, honestidad, claro, intelectual, tratar de ser fiel a uno mismo o al grupo al que, claro, representa. A nosotros, sí, perdón, nosotros siempre los profes nos dijeron que no solo lo hagamos formal, sino que juguemos, que nos entretengamos, que lo hagamos a nuestra manera. Más bien. Cosa que eso nos ayuda a nosotros a hacerlo más fluido y... Nada. Por ser comunicación no es que lo veamos como una obligación, de hecho nos encanta. Uh-huh. Más vale. Bueno, y vienen de visitar el museo o la Casa Museo Olga Orozco también. Sí. ¿Qué descubrieron ahí? Descubrimos que Olga era una mujer que coleccionaba muchos instrumentos, que escribió muchísimas cosas y que es una figura muy importante de La Pampa. Nosotros realmente nunca habíamos leído ni oído de ella. Y la verdad es lindo aprender tanto de una persona así importante. Uh-huh. ¿Leen? ¿Les gusta leer? Sí, mucho. Sí. ¿Y les disparó ganas de leer a Olga Orozco, por ejemplo, esta pasada por ahí? Sí, sus poesías. Sí. Bueno, léanla. La verdad que sí. Bueno, además ustedes vienen de una ciudad también de grandes escritores y escritoras, ¿no? Ya lo creo, sí, sí. Hace un ratito nombrábamos a Diana Irene Blanco, sí. Pero recordemos que Juan Ricardo Nervi es oriundo de Castex y que no solo fue un gran poeta y escritor, sino también un pedagogo, un investigador, y de ahí vienen. Ahora tienen a Leonardo Aicardi también, no sé si lo conocen. Bueno, hay un montón de pibes y pibas por acá, vienen como 30 que están en los alrededores. Exactamente. ¿Y qué medios, cómo se informan ustedes en general? Básicamente a través de las redes sociales. Sí. Uh-huh. Redes sociales o medios digitales. ¿Y cuál es la red que más están utilizando? Instagram. Instagram y Twitter. Twitter. Ah, mira, le dan al Twitter también. Sí. Uh-huh. Sí. ¿Y qué... ¿Qué perciben de bueno y por ahí también como limitación de esas redes? Si es que lo hablan, si es que lo conversan. Lo digo a partir de que está muy instalada, también que las redes suelen ser un... Pero como todos lados, o sea, no es que los medios de comunicación dicen la verdad y las redes mienten. Claro, exactamente lo que le criticamos mucho por ahí es la búsqueda de aprobación que hay en las redes. ¿La? La búsqueda de aprobación. Ajá. Que hay. O por ahí claro. También criticamos lo de las fake news. Que por ahí ponen noticias falsas como para... Claro. No sé para qué lo hacen, pero y eso no está bueno. Mucha gente más chica o quedan expuestos a veces. Sí, obtener más vistas o generar climas sociales y consecuencias políticas. Sí, obvio. No, estamos en el tope de eso, creo, a esta altura. Y de las redes sociales, yo te decía que más que nada consumo Twitter. Uh-huh. Si bien es una red social que te informa un montón y demás, también es muy peligrosa ya que no censura todo. Entonces es medio complicada, no es para cualquiera. Uh-huh. Sí, gente de nuestras edades, de Armando, si quieren, que sobre es un poco todo más, más grande, pero de la mía también, que yo me crié, no existían las redes sociales cuando... En mi adolescencia, en mi juventud, lo que más se percibe es el nivel de violencia naturalizada también. Se ha vuelto normal agredirse de manera sistemática. El odio, el hate. Sí. Terrible. Y pregunto, por ejemplo, TikTok la nombran poco, pero andan... Sí. ¿Y Facebook ya fue para la edad de ustedes? No, también lo uso. ¿También? Sí. Ah, sí. Bien. Bueno, me quedo más tranquilo. Yo es con la que mejor me llevo por ahí. Che, bueno, más vale que tienen el micrófono abierto para decir lo que quieran, preguntar si les interesa algo especialmente de la radio, de nuestro momento, mandar saludos, está abierto el micrófono y las cámaras además, porque estamos saliendo en directo en este momento vía YouTube, así que ojalá que tengamos vistas desde Castex, Rucanelo y alguna localidad más de la zona. ¿Hay estudiantes? No, somos de ahí. Castex y Rucanelo. Sí, muy bien. Bueno. Nosotros dos con Enzo somos de Rucanelo y Lorena es de Castex. Mira. ¿Y cómo hacen el viaje de Rucanelo a Castex? ¿Todos los días? Sí, nos llevan en una combi desde el municipio y nos llevan y nos traen. Uh-huh. ¿Y han tenido algún problema presupuestario este año? Así no, que por suerte no. Gracias a Dios. No, jamás. Bien, bueno, buenísimo. Y ahora tienen hace poquito secundario también en Rucanelo. Ciclo básico. Ciclo básico. Primero, segundo y tercer año. Ah, ciclo básico es primero, segundo y tercer. Después el cuarto y quinto tienen que seguir. Claro. Bueno, chicos, chicas, chiques, digan lo que quieran para cerrar. Está en serio, abierto el micrófono. Más vale que gracias por venir, porque nos encanta que venga gente que le da vida a todo esto. Y porque también saben qué es Radio Kermés. También nos gusta difundir eso para que sea, si se quiere, un ejemplo a seguir en algunas cosas. En otras capaz que No, pero gracias. Antes que hablen ellos, voy a decir algo, ¿no? Ah, Armando siempre habla antes y después que ustedes. No, yo quiero decir que el más viejo de Radio Kermés soy yo. Bastante más viejo que el resto. Sí. Hay un par de dudas, ¿eh? Sí, no, ojo. Bueno, puede haber, pero bueno. Y después los demás jóvenes, y jovencitas y mucho más jóvenes que incluso que Juan Pablo. Y bueno, es un lugar donde, no sé si en otra radio de otro tipo, uno de mi edad se podría sentir tan cómodo como estoy acá. No cómodo, digamos, bien recibido siempre. Hay una relación de amorosidad, digamos, que a uno le hace bien y siente cobijo. Y tiene además la posibilidad de decir muchas cosas que por ahí no las tendría si no hubiese una radio comunitaria como Radio Kermés. Así que les digo nomás para que vean que hay contrastes importantes incluso en cuanto a edades dentro de nuestra radio. No solamente en cuestión de género, que digamos creo que la mayoría son mujeres, sino también en cuestión de edad, hay para todos los gustos. Los escuchamos y las escuchamos. Bueno, que muchas gracias por la invitación, por tenernos en cuenta, por poder dejar darnos nuestra palabra, ¿no? Claro, por darnos el espacio para nosotros poder expresarnos. Muchas gracias. ¿Me dejan meter chivo? Más vale. Este año nuestra radio escolar, conjunto a otras radios escolares de la zona, están en la grilla única del ministerio y nos pueden buscar ahí porque van subiendo nuestros programas. Ajá, ¿en dónde? Repetilo. En la grilla única de programación especial del ministerio. ¿Y eso es accesible vía que vas a una página web, es un sitio? Exacto. ¿Te acordás la dire? No, el link. En este momento no, pero no, si pero buscas la grilla ya aparecen bien las radios. Bueno. ¿Y si quieren seguir al Instagram de la promo, cómo es? Sí. Promo24-Belgrano. Promo24-Belgrano. Esta es quienes van a egresar este año. Sí, sí. Sexto, sí. Digamos. Bueno, muchísimas gracias, Enzo, Juan, Lorena, en representación de todo este grupo hermoso. Gracias. Que están ahí dando vueltas. Y nos gusta que vengan y que estén contentos, además, y contentas, porque se los nota ahí con ganas. Gracias, nosotros seguimos nuestro programa que es Radio Kermés.